Radio Pampero. Esto está pasando ahora al aire con vos, sin condicionamientos. Que no podía yo ganarle al personaje, me superaba siempre, no había forma de sacarlo adelante. Llegaba a la mitad de la obra y yo me largaba a llorar y no podía seguir hasta que logré entender un poquito de qué se trataba, lo que pretendía este hombre. Y un poco también avanzando un poco en lo que es la dirección, que me decía el director, me dice, no te puede ganar, vos tenés que demostrarle a la gente lo que está pasando. Y nada, salió lo que vieron hoy, que por suerte, yo siempre les digo, ya en otras notas que me han hecho, que me dice qué me produce hacer Potestad. Y nada, yo siento que Potestad me permitió a mí, después de 16 años, sentir que me recibí, entre comillas, de actor. Aparte, además es un tema muy muy sensible socialmente y que bueno, creo que la respuesta de la gente en cada lugar que vas debe ser muy muy particular, ¿no? Sí, es muy particular porque la gente, lo que le pasa con este personaje es que durante la obra dura una hora 15, una hora 20 más o menos. Entonces lo que les pasa es que durante la primera hora 10 lo quiere. Y hay gente que llora muchísimo con lo que le está pasando a este hombre. Claro. La sensación de soledad, de estar perdido en la vida, de no tener a su hija y demás, lo hace que es muy llegadero a la gente. Y nada, después bien sobreviene el final, que es lo más... Entonces, la idea del psicodrama y lo que plantea Tato es saber y lograr reconocer o pensar en nuestras actitudes y saber hasta dónde somos buenos, hasta dónde somos malos, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, y aprender a pensar, porque vos al tipo lo querés y de golpe y porrazo lo odias. Claro. Y después te pones a pensar, ¿y por qué lo quise? ¿Por qué no entendí? Hay que pensar. Radio Pampero. Esto está pasando ahora al aire con vos, sin condicionamientos.